Escucha, ahora que se apague la luz y que prenda bengala y pongo en guaracha. Brrr. Ah. Brrr. Ja. El aume que irá en guaracha. Ahí te va. Ja. Tusi, fiesta, mujeres bailando en teta. Una coqueta y quiere que yo se lo meta. Ah, Tusi, fiesta, ah, mujeres bailando en teta. Una coqueta que quiere que yo se lo meta. Ah, Tusi, fiesta, mujeres bailando en teta. Una coqueta que quiere que yo se lo meta. La hice entrar para el beat porque la capita está acá. La mesa la puta, me le shampoo, decime que querés decorchar. La hice entrar para ti, porque la capita está acá. La mesa la puta, me le shampoo, decime que querés decorchar. Ay, yo, tráeme un shampoo. Tusi, fiesta, mujeres bailando en teta. Una coqueta, que quiere que yo se lo meta. Tusi, fiesta, mujeres bailando en teta. Una coqueta, que quiere que yo se lo meta. Tusi, fiesta, mujeres bailando en teta. Una coqueta, que quiere que yo se lo meta. Para, déjalo que suene. Que quiere que yo se lo meta.